Sí, bueno, tal cual, la idea era esa también, que sea un discurso de contexto. Me parece que estamos viviendo momentos muy, pero muy complejos, que a mi modo de ver merecían tener alguna parte importante dentro del discurso. Y después, bueno, todo lo que se viene haciendo, yo tuve, como lo dije en el discurso, acompañé a Pedro Pensetti como jefe de gabinete, por ende soy parte del éxito de muchas políticas públicas y el desafío de las otras políticas públicas que también que tenemos que seguir mejorando. Así que traté de ir equilibrando entre lo hecho y lo que tenemos por hacer, así que contento porque me sentí cómodo al poder decir todo lo que estoy pensando como intendente, y me parece que hubo una buena sensación de parte de la comunidad también. En cuanto a lo que es obra, usted estuvo apelando a lo que es a la creatividad, a buscar al privado que invierta. Sí, bueno, es parte del desafío que tenemos por delante. Yo creo que la creatividad y la innovación es transversal en cualquier política pública que generemos de acá en adelante. El punto está relacionado con obra pública, que es mucho más compleja, que sabemos si hay voluntad del sector privado, obviamente, de poder acompañar, pero difícilmente puedan llevar adelante obras tan complejas y tan importantes como la que nosotros venimos desarrollando del gobierno municipal. Por ende, necesariamente estoy convencido que el Estado tiene que ser quien defina y quien conduzca estos procesos de obra pública. Así que lo quise decir y claramente quedó dentro del discurso con mucho protagonismo esa cuestión. Bueno, fuertemente hablando también del contexto nacional, justamente lo nombraban ahí, ¿no? Un poco llamando también a esto de la mesa de diálogo, ¿qué expectativas tenés? Bueno, justamente, ¿no? De ese consenso que se está buscando tener, y bueno, también preguntarte un poco las expectativas para el discurso del gobernador del día de hoy. Bueno, en lo personal tengo mucha expectativa de poder lograr ese acuerdo social y democrático, ese acuerdo que no es ni más ni menos que encontrarnos, que poder transmitir un montón de realidades y de propuestas que tiene la comunidad, y nosotros estar atentos con la escucha lo suficientemente activa para poder llevar a políticas públicas iniciativas o ideas que tiene la comunidad. Y respecto al discurso de gobernador, obviamente ya hace muchos años que lo venimos escuchando y seguramente será un discurso de contexto también. Con mucho entusiasmo lo voy a ir a acompañar y a escuchar. Una de las premisas que tiene el gobernador es diálogo y consenso. Va a tener que haber mucho diálogo y consenso en el Consejo Deliberante, dada la diversidad de bancadas. Sí, siempre. El Consejo Deliberante de la Caja de Resonancia de todo lo que sucede en la ciudad. Lo dije al finalizar mi discurso, es un lugar donde permanentemente tenemos que estar interactuando a través de los representantes en un sistema representativo como es el argentino. Llego a toda la comunidad y voy a ser muy respetuoso de la voluntad popular, porque los concejales que están acá están porque lo eligió el pueblo, así que van a contar con nosotros para poder en conjunto generar un montón de políticas públicas que le permitan a Viedma estar mucho mejor y al vecino fundamentalmente mejorar su calidad de vida.